más oscuros. Su amor es un amanecer dorado y en las noches claras luna llena a mi costado. Verdugo aprendí que son los hombres quienes de nuestras costillas nacen, como el río que de la fuente brota y su curso hacia el mar siempre sigue. En él mi tiempo se suspende y mi alma danza y canta, como las aves al alba que al despertar su voz al viento entregan. Es amor que fluye como un río eterno, que ni la tormenta ni la sequía logran desviar. Un amor profundo, un canto inquebrantable, que en la inmensidad del cielo se convierte en estrella. Es eterna. Quienes de nuestras costillas nacen, como el río que de la fuente brota y su curso hacia el mar siempre sigue. En él mi tiempo se suspende y mi alma danza y canta, como las aves al alba y al despertar su voz al viento. Es amor que fluye como un río eterno, cielo se convierte en estrella. Y en sus ojos veo el reflejo de mi ser, en sus palabras escucho el eco de mi alma, que sin palabras